Regreso a mi vieja casa cuando es Navidad del tiempo. El aire me sabe a fiesta, se me quiebran los recuerdos. Navidad crece en los hombres, yo te beso, madre mía. Que Cristo nació a la vida, los pobres tendrán familia. Regreso a mi vieja casa, anduve por las guitarras, los caminos de la patria, pregonando mi esperanza. Vuelvo a verme con mi gente, en Navidad quiero campanas, palomar sobre mi pueblo y trigo para las casas. La luna más navideña me llena el alma de gracia. Por un montón de caminos yo me vuelvo hacia la infancia. Volver a ver mis hermanos, el río que va deprisa, el rostro de los amigos, el vino azul de la vida. Regreso a mi vieja casa, anduve por las guitarras, los caminos de la patria, pregonando mi esperanza. Vuelvo a verme con mi gente, en Navidad quiero campanas, palomas sobre mi pueblo y trigo para las casas. Y trigo para las casas.